gloria al Señor. Se pueden sentar, amados hermanos, los que les saludamos. Que el Señor me los bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos? Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: yo estoy contento en esta noche. Díselo con una sonrisa en tus labios. Recuerda que el que está contento sonríe, y sonríe aunque esté mellado, aunque le falten dientes. Si está contento, va a sonreír. Gloria al Señor. Yo estoy contento de volverles a ver, hermano. Bien contento de volverles a ver. Parecía que no se iba a ser posible. La salud se ha quebrantado mucho en mi cuerpo y ha habido un largo batallar para poder llegar hasta aquí. Pero yo le doy gracias a Dios que llegué. Y no vengo solo. La pasada ocasión traje a uno de mis hijos, traje a Samuel David, que es canta para el Señor. Y hoy vengo acompañado de otro de mis hijos, de Jonathan, que es un evangelista y además es asistente en la obra que pastoreamos allá en el estado de New Jersey. Y estoy bien contento que él esté aquí conmigo. Yo traje a Jonathan conmigo para acá esperando que la tierra de Perú se le meta en las venas, en la sangre. Y que el día que yo no pueda regresar aquí, que él siga regresando por acá y representándome a mí y nuestro ministerio en este lugar. Vamos a esperar que Jonathan venga por aquí. Le salude, Jonathan. Este es un pueblo maravilloso, es un pueblo que ama mucho, sencillo, humilde, pero un pueblo que ama al Señor. Y yo quiero que este pueblo se te meta a ti en las venas, en la sangre. Que tú ames este país como yo lo he aprendido a amar. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Alabanza al Señor. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Agradezco al Señor por esta oportunidad que me concede de poder estar en medio de ustedes alabando y glorificando al que gloria y honra se merece. En verdad que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede, el primer país que vengo en Latinoamérica, el primer país que visito en Latinoamérica es Perú. Gloria al nombre del Señor. Y créanme que ya ustedes son especiales para mí. Y en el día de hoy, mientras oraba en el hotel, clamaba al Señor, me vino un gemido del Espíritu por este pueblo. Porque siento carga en mi corazón. Porque veo la necesidad que hay de palabra del Señor. Y la necesidad que hay en las vidas que no conocen al Señor. Y yo sé que aquí hay muchos que ya le sirven al Señor. Pero aquí no hay nadie más importante que aquellos que no conocen al Señor, que aquellos que no han tenido una experiencia con el Señor. Aquí no hay nadie más importante que el drogadicto, que el alcohólico, que la prostituta, que el que está encadenado, que el que está atado por las garras del pecado y de la impiedad. Y yo he llegado en esta noche esperando recibir algo grande de parte del Señor. Y sé, mi amado hermano, que aquí hay vidas que no conocen al Señor, que se sienten perdidos, que se sienten sin esperanza, que se sienten que no pueden más con la vida. Hemos llegado a este lugar para decirles que su corazón es el tamaño de Cristo y solamente Cristo puede llenar el vacío que hay en su corazón. Y a cada vida que no le sirve al Señor, que está al alcance de mi voz, a lo mejor aquí adentro o a lo mejor allá afuera, le digo que Cristo está en este lugar para romper las cadenas que le atan, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado, para hacerle nueva criatura y para que usted pueda ser redimido de las garras del infierno que están alrededor de usted. Oh, mi amado hermano, estoy contento, estoy alegre, porque aquí siento la presencia de Dios de una manera especial. Hoy yo no sé de usted, pero yo siento al Espíritu Santo, al soplo del Espíritu Santo en este lugar. Póngase de pie y comience a alabar al Señor. Póngase de pie y diga aleluya, diga gloria a Dios, porque aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Rey de Reyes, aquí está el Señor de Señores. Oh, qué lindo es el Señor. Aleluya. Se pueden sentar. Le traigo a ustedes, mis amados hermanos, saludos de parte de mi amadísima esposa, la hermana Mariela Torres, y nuestro niño con apenas unos seis meses de nacido, nuestro niño Jonathan Eliel. Ella desea estar conmigo durante estos días, pero desafortunadamente tuvo que quedarse en casa por razones de trabajo, y estoy contento porque puedo acompañar a mi padre durante este viaje y compartir con él, y así también compartir con cada uno de ustedes, los hermanos de la iglesia, que han sido muy amables con nosotros en la noche de ayer. Al hermano, al pastor Nico, que ya lo he aprendido a amar con el corazón, y a todos ustedes les amo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que este es Impacto 2013, pero con la ayuda del Señor, con el año que viene, habrá un Impacto 2014. Gloria al nombre de Jesús. Les amamos en amor del Señor. Agradezco al Señor por esta oportunidad, y nuestro pastor, mi padre, el pastor Hernando Torres, con ustedes. Amén, hermanos. Vamos ahora a lo que llegamos acá. Vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mientras usted busca en su Biblia, yo también quiero saludarles a nombre de mi esposa, la hermana Tita, y a nombre del resto de mis hijos que se quedaron allá en New Jersey, que son 10 que se quedaron allá. Tenemos 11 hijos, y gracias a Dios todos han sido una bendición para nuestra casa, para nuestro hogar. Tenemos predicadores, cantantes para el Señor, y estamos contentos con la familia que Dios nos ha dado. Y también les saludo a nombre de la iglesia Alfa y Omega, la cual radica en el número 4 de Fleming Avenue, en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Bendecido sea el Señor. Si usted lo tiene, dígame amén. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso número 1, y vamos a predicar por el tema tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo le pido a usted que le dé la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: estamos en tiempos peligrosos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos, los que tienen don de hacerlo. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Y eso lo que significa es que todavía sentado se puede alabar a Dios. Mire a ver si usted puede alabar al Señor aunque esté sentado. Se puede alabar al Señor sentado. Seguro que se puede. Recuerde que se sienta el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y adoración ante la presencia del Señor. Este es el primer mensaje que Dios nos entrega en el día de hoy para comenzar esta campaña. Tiempos peligrosos. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso número 16 o verso 15 en adelante: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que la Biblia nos indica es que tenemos que caminar sobre la faz de esta tierra con diligencia, que tenemos que caminar con entendimiento, con sabiduría. Dice ahí que caminemos sobre esta tierra no como necios, sino como un pueblo sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No tenemos tiempo para perder, amados hermanos. Ciertamente estamos en tiempos peligrosos. Por donde quiera que nos movemos, todo está mal. Usted pone las noticias, todo va mal. No importa en qué país usted coloque un canal de noticias, el país que sea está en crisis. Las noticias pelean la una contra la otra en cuanto al grado de maldad que llevan en cada una de ellas. Estamos en un mundo desordenado, un mundo que ha perdido por completo a Dios de su camino. Y claro está, hay cosas que son las que hacen que los tiempos sean peligrosos. Y yo quiero en esta noche hablarle a ustedes de unas pocas cosas que hacen que estos tiempos sean peligrosos. Lo primero que hace que este tiempo sea peligroso es la falta de temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es exactamente ese temor, esa falta de temor a Dios en los hombres, la que hace que estos tiempos sean peligrosos. Si los hombres tuvieran temor a Dios, no se atreverían a asesinar a un semejante. Si los hombres tuvieran temor a Dios, no aprobarían las leyes que permiten el aborto, la práctica del asesinato de niños en el vientre de una mujer. Si los hombres tuvieran temor a Dios, no estarían coronando estilos de vida que en la palabra de Dios están totalmente conforme a la palabra, totalmente llenos de maldad y de pecado, no serían coronados como están siendo coronados en el tiempo presente, como si fueran lo mejor que puede tener una sociedad. Si los hombres tuvieran temor a Dios, no habría tanta suerte de maldad y de pecado, de adulterio, de fornicación, de prostitución. Si los hombres tuvieran temor a Dios, no legalizarían la maldad como un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros encontramos en este tiempo. Encontramos que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Y estamos encontrando, por la falta de temor a Dios, que se está legalizando la maldad. No, mi amado hermano, en una sola parte del mundo, sino alrededor del mundo entero, la maldad está siendo legalizada. La maldad está siendo proclamada a viva voz y los hombres malos andan, mi amado hermano, con su cabeza en alto, en vez de andar por las calles de las ciudades con la cabeza en bajo, porque todo el que anda metido en la maldad debiera de avergonzarse de la maldad en la cual camina. Sin embargo, caminan con la frente en alto. ¿Sabe usted por qué? Porque la maldad está siendo legalizada sobre la faz de esta tierra, y a lo que antes se le llamaba malo, hoy se le está llamando bueno. Y eso hace que los hombres malos se sientan entronizados, se sientan que ellos son los que gobiernan y ellos son los que reinan, y hace que la maldad se multiplique más sobre la faz de esta tierra. Los tiempos son peligrosos porque los hombres cada día aman más y más el pecado. Y es exactamente el pecado el que destruye. El pecado es el que corrompe. Y el pecado el que aleja más a los hombres de Dios. Los tiempos son peligrosos. Porque la Biblia dice y se está cumpliendo en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 3 en adelante. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los tiempos son peligrosos exactamente por eso. Porque los malos hombres, como dice la Biblia, van de mal en peor. Están no solamente siendo engañados ellos, sino que están engañando a los demás. Y lo que hace todavía este tiempo más peligroso es que hay miles de personas que están abrazando el engaño y la maldad como un estilo de vida. Y hay miles de personas que están aplaudiendo la maldad y están aplaudiendo el pecado. Hasta el punto donde mientras la maldad camina con libertad por las calles de nuestras ciudades, la gente buena, la gente de respeto y el pueblo que ama a Dios, muchas veces tienen que vivir escondidos en sus casas, encerrados tras las rejas que le ponen a las ventanas, que le ponen a las puertas de las casas, tratando de evitar que el malo pueda tener entrada para realizar la maldad que quiere realizar. La violación de niños, la violación de mujeres, La violación de niñas sale en los periódicos constantemente. En cualquier parte del mundo, en la India, violan a las niñas públicamente y hay un grito de clamor de las mujeres pidiendo a los gobiernos que las protejan, y parece que nadie quiere escuchar ese grito, pero cuando acá abajo los hombres no escuchan el grito de aquellos que están en necesidad, hay un Dios en el cielo que está escuchando el grito. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Hay un Dios en el cielo que está escuchando el grito. Hay un Dios en el cielo que está escuchando el clamor. Y tal vez por eso estamos aquí hoy, en este día, con este impacto 2013, porque hay un Dios en el cielo que está escuchando nuestro clamor. Alabado sea Dios en esta hora. Los tiempos son peligrosos y son tiempos comparables con otros tiempos, con tiempos que ya pasaron, pero que sin embargo, conforme a este libro que tenemos aquí, son tiempos pasados convertidos en señales para los tiempos presentes. Tiempos pasados que marcan el tiempo presente como una señal para que nosotros entendamos que mientras más mal se van poniendo las cosas aquí abajo en la tierra, más se prepara el cielo para recibir a aquellos que le han servido a Cristo en espíritu y en verdad. Veamos esos tiempos peligrosos de los cuales habla la Biblia en el pasado. Mencionamos uno de ellos, los días de Noé. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso número 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé, tiempo pasado, pero que sin embargo se convierten en una señal para el tiempo presente. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los días de Noé? En el capítulo 6, verso 5 del libro de Génesis, la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y del verso 11 en adelante del mismo capítulo dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Esos eran los días de Noé, días llenos de violencia, días llenos de maldad, días en los que la Biblia dice que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero en medio de esa tierra corrompida, en medio de esa tierra llena de maldad, en medio de esa tierra apartada de Dios, había un hombre llamado Noé, un hombre que le dio la espalda a la maldad, le dio la espalda a la corrupción, que cuando todos se dañaron, él no se dañó, que cuando todos se apartaron de Dios, él no se apartó de Dios, que cuando otros decidieron hundirse más en la maldad, él decidió hundirse más en la búsqueda de Dios y de su presencia y del poder y de la autoridad de aquel Dios al cual él le servía. Salabatama soy. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Pasó que Dios le dijo a Noé: tú has hallado gracia delante de mis ojos. Porque ¿sabe qué? Cuando hay maldad en la tierra y hay hombres y mujeres que deciden buscar a Dios y darle la espalda a la maldad, que deciden buscar a Dios y darle la espalda a la corrupción, que deciden buscar a Dios y darle la espalda a la violencia y al pecado, ese pueblo que decide buscar a Dios ha de hallar gracia ante los ojos de aquel que lo salvó. Este pueblo ha hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para irse para el cielo? Porque la Biblia dice que sería como en los días de Noé. Otro tiempo que marca la historia de este tiempo son los días de Lot. Hablando de los días de Lot, la Biblia dice: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17, verso 28 y 29. ¿Cuál era el estilo de vida que vivían los hombres en los días de Lot? Primero, quiero hacerle algo de historia. Sodoma y Gomorra no eran al comienzo, cuando se iniciaron como ciudades, no eran ciudades corrompidas, llenas de la corrupción que yo les acabo de leer. Eran dos ciudades comunes. Se entregaron al negocio, se entregaron a la prosperidad económica, y dentro de su prosperidad económica también se entregaron a toda suerte de maldad y de corrupción moral. La corrupción moral en Sodoma y Gomorra fue creciendo hasta el punto donde la Biblia dice que aquellos hombres se corrompieron cambiando las mujeres, el uso natural, y los hombres también cambiando el uso natural. De tal forma que se envolvieron en su lascivia, dice la Biblia, hombre con hombre y mujer con mujer. Se corrompieron de tal forma que la Biblia dice en el capítulo 19, verso 4 en adelante del libro de Génesis: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ellos estaban rodeando la casa de aquel hombre llamado Lot? La Biblia dice que habían venido dos personajes de visita a la casa de Lot. Aquellos hombres de Sodoma y de Gomorra no sabían ¿quiénes eran aquellos dos personajes? Ellos lo identificaron como dos hombres. Los vieron como hombres naturales igual a ellos. Pero la Biblia dice que no eran hombres comunes. La Biblia dice que eran ángeles de Dios, enviados por el Dios del cielo, con el propósito de librar a Lot y a su familia de los juicios que vendrían sobre aquella ciudad. La Escritura dice que aquellos hombres, al contemplar lo que ellos pensaron que eran unos hombres iguales que ellos, en la casa de aquel hombre llamado Lot, rodearon la casa. Dice, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer, que está en la Biblia, no implica que ellos tenían el deseo de que Lot se los presentara como amigos. No. Hablaba de algo mucho más profundo que eso. Lot conocía lo que aquellos hombres querían decir con aquella expresión, sácalos para que los conozcamos. La Biblia dice, entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces, cuando ellos dicen, sácalos para que los conozcamos, estaba hablando de algo más profundo. Porque Lot logró distinguir que había maldad en el corazón de ellos. Y les dijo, no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo dos hijas. Y él le dice a ellos que sus dos hijas no han conocido varón. Las voy a sacar afuera y hagan de ellas como bien les pareciere. Solamente a estos varones no le hagáis nada. Mire hasta dónde estaba dispuesto Lot a llegar. Lo dice a ellos, yo tengo dos hijas. Él conocía lo que aquellos hombres querían. Cuando aquellos hombres hablaron de conocer, estaban hablando de intimidad sexual. Y Lot lo sabía. Y Lot dijo, estos hombres han venido como una visita a mi casa. Por favor, no hagan semejante maldad con ellos. Yo tengo dos mujeres, hijas, que no han conocido varón. Por lo menos, eso era lo que él pensaba. Se las voy a sacar afuera. Y ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y yo le digo a ustedes que eso era lo que él pensaba. Porque él no sabía que la corrupción y la maldad de aquellas ciudades ya habían tocado el corazón de sus hijas. Lot era, por lo que se ve en la escritura, ignorante de la maldad que ya había en el corazón de las hijas de él. De la misma forma que muchos padres son ignorantes a veces de la maldad que ya ha tocado al corazón de los hijos de ellos. Por eso nosotros como padres tenemos una responsabilidad en nuestra casa. Nosotros tenemos que conocer el camino por el cual caminan nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar atentos a los pasos que ellos dan. Nosotros no podemos ser, mi amado hermano, padres ignorantes que le creemos todos los muchachos. Hoy en día hay padres que para ellos sus hijos tienen alas y los hijos de ellos no hacen nada malo. Mire, le voy a decir algo. Ayer en la iglesia que tenemos en New Jersey, nosotros tenemos una escuela privada cristiana, donde además de enseñarse todo lo que se enseña en una escuela secular, la matemática, el inglés y todas las clases que se enseñan en una escuela secular, también se le habla a los estudiantes de Cristo. Y a veces tenemos estudiantes que son unos santos en la casa y un problema en la escuela. Tienen alas de ángeles en la casa. Pero cuando salen de la casa, ya no son los ángeles que los padres ven en la casa. Y lo más malo de eso es cuando tú llamas a un padre a una reunión para explicarle que hay un problema en la escuela con su hijo, que su hijo no está actuando de la forma correcta, y el padre le dice: usted, mi hijo me dijo a mí que no es así, que no es verdad lo que ustedes están diciendo, y yo le creo a mi hijo porque mi hijo no me miente a mí. ¿Sabe usted que hay padres que creen que los hijos no le mienten y que tienen a los hijos como si fueran perfectos sobre la faz de esta tierra, cuando el único que ha pisado esta tierra que es perfecto y que fue perfecto es Cristo? Y la maldad viene en todo corazón. Y los padres, para poder ayudar a nuestros hijos, cuando la maldad comienza a tocar en el corazón de ellos, tenemos que estar alertas y tenemos que saber, mire mi amado hermano, tenemos que saber que ninguno de estos muchachos es perfecto. Nadie es perfecto. Todos tienen una inclinación al mal. Y este hombre no se había dado cuenta que sus hijas no eran lo que él pensaba que era. Más adelante se dio cuenta, porque más adelante la Biblia dice que las hijas lo emborracharon y se acostaron con él. Así que no eran tan inocentes como aparentaban ser para él. Más adelante lo emborracharon, y ambas tuvieron hijos de él, y lo hicieron emborrachándolo. Ahora vamos ahí. Dice que él le dijo a ellos: mis hijas no han conocido varón, las voy a sacar fuera, hagan de ellas lo que bien le pareciere, solamente a estos varones no le hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aquellos hombres estaban tan llenos de maldad en su corazón, y el deseo malo que había en ellos de tener intimidad con los hombres que había en la casa de Lot, que ellos veían como si fueran unos hombres. Ellos estaban tan desenfrenados en su inmoralidad que estaban dispuestos a usar hasta la violencia con tal de lograr su propósito de tener intimidad sexual con lo que ellos pensaban que eran unos hombres igual que ellos. La Biblia dice: hacían gran violencia al varón, a Lot. Se acercaron para romper la puerta. Hoy en día hay quienes quieren usar la violencia para imponer la maldad que hay dentro del corazón de ellos. En el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, la legislatura aprobó una serie de leyes que hacen un poco más difícil la práctica del asesinato de niños a través del aborto. No que prohíben el aborto, sino que lo hacen un poco más difícil. ¿Y sabe lo que pasó? Los que están a favor de esa práctica comenzaron a usar la violencia. Inclusive dice la noticia que la policía encontró escondido dentro de algunas cosas que querían pasar para adentro donde se iba a llevar la votación, llevaban botellas llenas de orín, botellas llenas de heces fecales, con el propósito de tirarlas sobre aquellos que estaban allí aprobando las leyes, si era que la ley era contraria a ellos. Porque, mi amado hermano, fíjese usted una cosa: nosotros los cristianos, cuando sacan leyes que están en contra de nosotros, lo único que hacemos es hablar, predicar la palabra. Yo estoy aquí predicando la palabra en esta hora. Pero nosotros no nos imponemos por la violencia. Nosotros no tiramos piedra, nosotros no usamos armas. Nosotros lo único que decimos es: eso está mal, Eso está en contra de la palabra de Dios. Y todo lo que está en contra de la palabra de Dios va a traer juicio algún día sobre la faz de esta tierra. Nada más palabra. Nosotros lo que hacemos es hablar. Lo único es que la palabra que nosotros hablamos es la palabra más importante que se puede hablar sobre la faz de esta tierra. Ya está la vaquía sábada y la hablamos con poder y la hablamos con autoridad, porque hay una gracia de Dios y una unción de Dios en el pueblo de Dios para hablar la palabra de Jehová. Santo. Pero los que quieren imponer su maldad, las palabras no le bastan. Están dispuestos a usar hasta la violencia. Y aquellos llegaron allí hasta con heces fecales en botellas escondidas para tratar de tirárselas sobre aquellos hombres y mujeres. Si la ley salía aprobada en contra de lo que ellos querían, como al final ocurrió. Los promotores del matrimonio de pareja del mismo sexo allá en los Estados Unidos también están usando la violencia y leyes que aprueban contra aquellos que no aprueban su vida inmoral y pecaminosa. Allá en los, y usted lo puede ver hasta por el internet en YouTube. Allí hay videos de personas que tienen cartelones, así como están esos cartelones ahí, que dicen Perú para Cristo, la paga del pecado es muerte, gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, la verdadera paz está en Jesús. Pues usted, allá hay hombres y hermanas y hasta niños que levantan cartelones en contra de la maldad y el pecado, en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y entonces hay videos en el internet que usted lo puede ver en YouTube, donde hay estos promotores de este estilo de vida, tiran a estas personas al piso, les rompen los cartelones que tienen y empiezan a patearlos. En YouTube usted lo va a ver, eso está grabado en video. Porque cuando no pueden imponerse a través de la razón, cuando entonces las cosas no le van bien, entonces se quieren imponer a través, mi amado hermano, de la violencia. Y esa es la forma en la que el diablo siempre lo ha hecho. El diablo siempre se ha impuesto a través de la violencia, a través de la fuerza. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El apóstol Pablo recoge en el libro de los Romanos el carácter inmoral de ese tipo de hombre o de mujer. En Romanos capítulo 1, versos 23 o 24 en adelante dice así: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, dice la Biblia, en el verso 26 de ese capítulo, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, oiga bien, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es lo que la Biblia dice de este tiempo peligroso. Que no solamente los hombres hacen la maldad, sino que se complacen con aquellos que también la están practicando. Estos hombres malos, en tiempos peligrosos, engañan y son engañados. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y oiga esto, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y qué dice ahí? Dice que habrá algunos que tendrán apariencia de piedad. Parecerán ser, pero no son. Parecerá que son justos, pero no son justos. Aparentarán ser cristianos, pero no son cristianos. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, mi amado hermano. Tenemos algunos por ahí que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Aparentan servirle a Dios, pero no le están sirviendo. Se llenan la boca hablando de un Cristo al cual ellos no buscan, al cual ellos no respetan, al cual ellos no adoran, al cual ellos no sirven con la vida que están viviendo. Santo Jehová. Y eso se encuentra aún hasta en las esferas cristianas. Se encuentra aún hasta en muchos altares. Predicadores que el único propósito de ellos para predicar el evangelio es el de poder sacar el dinero de los bolsillos de aquellos a los cuales le están predicando. Por eso es que en este tiempo van prosperando con el mensaje de la superfe y el mensaje de la superabundancia económica, diciéndole a las personas: dame lo que tienes, que Dios te va a multiplicar. Dame lo que tienes y mañana vas a tener más. Y la gente le dan todo lo que tienen. Le firman, mi amado hermano, hasta las escrituras de los terrenos para que pasen a ser propiedad de ellos. Y no se dan cuenta que el que tiene es el que les está predicando. Y ellos se quedan cada vez más metidos en la pobreza. Son predicadores que aman los deleites más que a Dios mismo. Tomadores de vino y de licor. Propagadores de un evangelio que no es sano. Predicadores de enseñanzas fatuas y mentirosas. Que están arrastrando a muchos detrás de ellos. Porque son, como dice la Biblia, amadores de los deleites más que de Dios. Y la Biblia dice que en los postreros días se amontonarían maestros, falsos maestros. Aparecerían por montones. No serían uno, dos o tres, serían muchos. Pueden tener las iglesias llenas. 3,000, 4,000, 5,000 en la iglesia. Pero lo que hace una iglesia de Cristo no son los miles que se metan dentro de ella, sino la palabra que se predique desde el altar. Satalabaquía mansotei. Yo creo en la palabra de Dios. creo en un mensaje serio y creo en una palabra santa. Y yo vengo a este país, mi amado hermano, mientras Dios me lo permita y mientras este país me permita entrar en él, vendré a este país con un mensaje de santidad, un mensaje de limpieza, un mensaje de pureza. Alabado sea Dios en esta hora. Sarabatamaquía soy. Yo no estoy para jugar el evangelio, hermano, porque yo no sé cuántos días me queden sobre la faz de esta tierra. Los médicos me han dicho que yo me puedo morir predicando en un altar, porque según ellos la mitad de mi corazón ya no tiene la fuerza que necesito. Y hace un mes atrás viajé hasta Holanda para predicar, y mientras predicaba en el altar me puse muy mal. Años atrás, predicando en un altar en Puerto Rico, me dio un stroke, un derrame, y quedé con mi boca virada. Pero si hoy la tengo derecha es porque Cristo me la enderezó para que yo siguiera predicando. Así que ya cuando yo voy a salir, ni tan siquiera le digo a los médicos que voy a salir, porque me van a decir que no salga. Es más, si el doctor mío sabe que estoy por Trujillo ahora mismo, se va a molestar conmigo. Porque la última vez, cuando vine a Trujillo la otra vez, cuando regresé para atrás, estuve 3 semanas de cama. Y ellos me dijeron que es que la altura de Trujillo le hizo daño a mi corazón. Que Trujillo es muy alto y a mi corazón eso no le conviene. Pero yo sé lo que le conviene a mi corazón más que el doctor. Y aunque él diga que Trujillo no me conviene, yo digo que Trujillo me conviene, porque a mí me conviene predicar la palabra del Señor. Sí, yo vine aquí a predicar palabra de Dios. Y mientras yo esté en la voluntad de mi Padre, aleluya, predicando su palabra, él hará de mí cuando lo que él quiera, lo que él quiera. Y yo dije, yo voy a seguir predicando, y donde yo me muera, pues ahí donde yo me muera, que hagan una colecta y paguen el entierro para que me manden para atrás a Puerto Rico. Así que ya saben. Hoy en día mucha gente no quiere salir a predicar. Hay un montón de personas con llamados sentados en la silla, porque encuentran que el predicar esta palabra no es fácil, ¿oyó? Entonces no la quieren predicar. Y hay personas que dicen, yo tengo un llamado de Dios, pero estoy esperando que Dios me diga cuándo salir. Hace tiempo que los mandó a salir, pero no quieren salir. No quieren. ¿Por qué? Porque hay quien tiene miedo a predicar la verdad. Pero yo no tengo miedo de predicar esta verdad, hermano. Ay, Jehová del cielo. Y sintiendo este fuego que estoy sintiendo en este altar, menos miedo voy a tener de predicar esta verdad. La Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cualquier persona que esté aquí hoy en día, que no le sirve a Cristo, oiga bien lo que yo acabo de leer ahí. Ahí dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si usted no viene a Cristo en el día de hoy, lo que usted le espera no es fácil. Usted no solamente va a seguir engañado, sino que cada día va a ser más engañado. Y cuando la gente son engañados, pueden llegar a hacer cosas que jamás en su vida pensaron que podían hacer. Yo he ido a visitar criminales a la cárcel, personas que han matado para mencionar uno solamente. Esta persona que fui a visitar mató a su hermano, lo mató a batazos. Cuando yo entré allí, porque yo lo conocía a él desde pequeño, lo conocía, cuando me vio comenzó a llorar. Y me decía, Arnaldo, yo no tengo una explicación para lo que yo hice. Yo no sé cómo lo hice. Yo no tengo explicación para esto. Yo ni tan siquiera me acuerdo de haber levantado el bate. No se acordaba de nada. Me lo decía con lágrimas en sus ojos. Dice él que cuando él volvió en sí dentro de la cárcel, que se dio cuenta que estaba preso, y le decía a los que estaban allí: ¿pero qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Los presos se reían y le decían: ¿tú sabes por qué estás aquí? Y él le decía: no, dígame alguien por qué estoy aquí. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Y ellos le decían: déjate de estar haciendo que tú sabes por qué estás aquí. Y él volvía y le decía a ellos: yo no sé por qué estoy aquí. Hasta que uno le dijo: pues tú estás aquí porque mataste a tu hermano. Él dice: yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de haber matado a mi hermano. Pero él fue el que lo mató. ¿Sabe por qué él no se acuerda de haber matado a su hermano? Porque cuando él lo mató, estaba poseído por un demonio. En una posesión total. Cuando hay una posesión total, el demonio controla a la persona de tal forma que la persona puede hacer cosas que después de que pasa ese periodo de posesión, la persona no se acuerda de lo que hizo. Aquel muchacho que yo lo conocí desde niño llegó hasta esa condición. ¿Sabe usted por qué? Porque se fue entregando a la maldad. Y la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y si usted no le sirve a Cristo, mi amigo, esa es la mala noticia para usted en el día de hoy. Usted va a ser engañado, usted va a engañar y lo van a volver a engañar, y usted va a volver a engañar, y usted volverá a ser engañado, y usted volverá a engañar a otro, y a usted lo volverán a engañar, y hasta ahí lo llevará el diablo, hasta el mismo infierno. Pero no hay por qué perderse en esta noche, porque hay un Cristo que rompe las cadenas del engaño, guiándote a toda verdad y a toda justicia. Santo Dios. Ahora, a nosotros, los cristianos, ¿qué nos aconseja la Biblia que debe ser nuestro comportamiento o nuestra actitud en un tiempo malo? La Biblia a nosotros nos dice, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dice la palabra al creyente? ¿Cuál tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra actitud en un tiempo malo? Nos dice: persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuántos me están oyendo? Mire que hoy en día por ahí andan muchos predicadores modernos que quieren cambiarles a ustedes lo que ustedes han aprendido. Pero la Biblia dice: persiste en lo que has aprendido. No cambies lo que has aprendido. No te salgas de lo que has aprendido. No abandones lo que has aprendido. Mantente firme en lo que has aprendido. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí en esta noche fueron criados dentro de la iglesia desde niños en el Evangelio de Cristo? Levante la mano. Todos los que conocieron a Cristo en la iglesia, que desde niños están en el Evangelio. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe usted lo que la Biblia le dice a aquellos que han conocido al Señor desde niños? Le dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez conoce las Escrituras. Porque hoy en día estamos viendo muchas personas que se criaron dentro de la iglesia y ahora, después de llegar a la grande, están cambiando todo lo que aprendieron. ¡Aleluya! Todo lo que los padres le enseñaron. Eran gente santa y se están convirtiendo en unos tremendos libertinos, bien liberales que se han puesto ahora. Y están tirando para el piso todo lo que sus padres le enseñaron. Pero usted que se levantó en la iglesia, usted que conoce la palabra desde pequeño, la Biblia dice, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que se te enseñó, que desde la niñez tú has conocido las Sagradas Escrituras. Mantente ahí. La Biblia dice que no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Y aquellos que hallan gracia ante los ojos de Dios, la Biblia les enseña cómo tienen que comportarse en el tiempo malo. La Biblia te dice a ti que en el tiempo malo mires con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy en día la gente anda perdiendo mucho tiempo. ¿Saben qué? Los pentecostales pierden mucho tiempo hoy en día. Los pentecostales, tú no los puedes acusar a lo mejor de que son alcohólicos ni de ladrones porque no joban. Digo, los que están convertidos de verdad. Tampoco los puedes acusar de que son fumadores de cigarrillos porque tampoco hacen eso. Ni tampoco se meten drogas. Pero muchas mujeres pentecostales y hombres también pierden el tiempo viendo novelas en la casa. ¡Aleluya! Ese es el vicio de mucha gente. Las novelas de adulterio y de fornicación. Como que está bajando la alabanza ahora. Se está yendo la alabanza. Si usted siente que se le está atragantando aquí lo que yo estoy hablando, tírele un aleluya. Si todavía no pasa, mándele atrás un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza pasa. Tú no puedes predicar santidad y al mismo tiempo estar pegado a la televisión viendo cosas que no son santas. Hello, porque la santidad no solamente implica nuestra forma de vestir. Eso forma parte de la santidad. Pero tiene que ver con todo. La santidad te cubre a ti por dentro y te cubre por fuera. La santidad, mi amado hermano, es más que eso. La santidad empieza adentro para poder salir hacia afuera. La Biblia dice, límpiese lo de adentro del plato y del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Es de adentro hacia afuera. Pero algunas personas están empezando al revés. Están empezando por fuera y se quedan sucios por dentro. Oh my God. ¿De qué vale que una persona se limpie por fuera y esté sucio por dentro? Si Cristo viene, ¿se va a quedar? ¡Qué silencio de muerte! No está cayendo bien esto que estoy hablando ahora. ¿Ah? No, porque es que la gente piensa, no, yo, que si se visten por fuera, ya se fueron. Pero no es así. Eso no es así. Es por dentro y por fuera. Se tiene que reflejar afuera lo que tú llevas por dentro. Pero si por fuera te ves bien, pero por dentro estás mal, cuando Cristo venga te vas a quedar. Dios quiere santidad en la iglesia. Y quiere una santidad completa. No a medias, no a mitad. Dios quiere una santidad completa. No se puede hablar de santidad y estar golpeando a la esposa en la casa. No se puede hablar de santidad y estar escondido uno haciendo cosas que no se deben de hacer. Porque ¿sabes qué? Tú te puedes esconder delante de los hombres, pero jamás te esconderás delante de Dios. ¡A su nombre! ¿Y sabes algo, mi amado? ¿Quién va a levantar la iglesia? No es el hermano Arnaldo Torres. Yo no voy a levantar la iglesia. Tampoco es el hermano Jonathan. Jonathan no va a levantar la iglesia, ni el hermano Nico, ni cualquiera de los pastores que estén aquí, a los cuales saludo con mucho amor y con mucho respeto en esta noche, a todos los compañeros del ministerio que esté aquí. Pero nosotros no somos los que levantamos la iglesia. La iglesia la va a levantar el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le ha sido encomendado presentar delante de Dios una iglesia santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y de eso podemos hablar otro día. Porque si no, no salgo de aquí esta noche. ¿Cuánto me escuchan un poquito más? Hay una vida que vivir en un tiempo peligroso. Y tiene que ser la vida de gente que va para el cielo. Los pecadores tal vez no te quieran oír, pero tú tienes que oír la palabra del Señor. Porque hoy en día hay muy pocos predicadores que estén hablando de limpieza y de arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer en un tiempo malo? Veamos los consejos que los ángeles le dieron a Lot en Sodoma y en Gomorra. Génesis 19, verso 15 en adelante, dice así: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ellos le están diciendo: avanza, toma a tu esposa, toma a tus hijas, avanza para que no perezca. Y ese es el grito de Dios a todo padre y a toda madre que me está escuchando aquí en esta hora. Toma a tus hijos, sácalos de la ciudad. Que sácalos de la ciudad significa pelea por tus hijos, sácalos de la maldad, sácalos del pecado. Todavía estás a tiempo, la trompeta no ha sonado. Ayuna, gime, ora, clama, clama por tus hijos, sácalos, sácalos del pecado de la ciudad. Pero dice ahí que él se detenía y los varones tuvieron que agarrarlo de la mano y tomaron de la mano a su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aquí viene el consejo. Le dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando yo leo esa escritura que dice: y escapa al monte, viene a mi mente Puerto Rico. Porque cuando yo comenzaba mis días allá en Puerto Rico de convertido, había unos montes allí donde yo me subía esos montes solitos a buscar a Dios. Eso es lo más que yo extraño de Puerto Rico en los 26 años que llevo viviendo en los Estados Unidos, esos montes. Así que cuando yo oigo hablar del monte, lo que viene a mi mente es consagración, búsqueda de Dios, entrega al cielo, vida de oración, vida de ayuno, vida de consagración. Y aunque a Lot se le hablaba ahí de un monte natural, yo espiritualizo esa palabra en esta hora como un símbolo para nosotros. Y digo que en este tiempo presente Dios nos llama a escapar al monte de su santidad, al monte de la consagración, de la oración, del ayuno y de la búsqueda de Él. ¿Qué fue lo otro que se les dijo? Se les dijo: no mires tras ti, no mires atrás. Después que tú comienzas esta carrera, no se puede mirar atrás. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, dile: no mires para atrás. ¿Te atreves a hacerlo? Dile: no mires para atrás. Cristo viene, no mires para atrás. El fin se acerca, no mires para atrás. La Biblia dice: acuérdate de la mujer de Lot, en Lucas capítulo 17, verso número 32. La mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, según lo registra Génesis capítulo 19, verso número 26. Amados, estamos en tiempos malos. Óigame, que voy a terminar. Le hablo al que no tiene a Cristo y le digo: estamos en tiempos malos, tiempos peligrosos. Le hablo al descarriado que esté aquí en esta noche y te digo: descarriado, tú conoces la Biblia. Si alguien sabe que estamos en tiempos peligrosos, eres tú, porque tú conoces la palabra de Dios. Le hablo a la iglesia aquí congregada en esta noche y le digo: iglesia, estamos en tiempos peligrosos, y si alguien sabe que estamos en tiempos peligrosos, eres tú, porque tú conoces la palabra de Dios. Y al que no le sirve a Cristo, le digo: en un tiempo peligroso, lo mejor que tú haces es venir a este altar en el día de hoy y darle tu corazón a Cristo. Y al descarriado le digo: en un tiempo peligroso, lo mejor que tú haces, descarriado, descarriada, es venir a este altar y reconciliarte con Dios. Y a la iglesia le digo: en un tiempo peligroso, amados hermanos de Perú, amada iglesia de Perú, en un tiempo peligroso, lo mejor que ustedes hacen es buscarle a Dios en espíritu y en verdad, vivir en santidad para Él, orar, ayunar, apegarse de su palabra. No cambies la palabra que has recibido. A su nombre estemos de pie en esta noche.